Dominical, que primo Remme nos va a ofrecer, pues la cigüeña trajo un bebé de cara alegre y angelical. Ay, Remmetico, te quiero ver paseando alegre en el carnaval. Con tu hermanito te quiero ver paseando alegre en el carnaval. Ese parrandón, Andrés Landero, Marco y Miguel, Humberto Montes irá también, y si es posible también Ramón. Ahí ya verán cómo quedan bien las jaranitas con acordeón. Ahí ya verán cómo quedan bien las jaranitas con acordeón. Esquina que nunca falla, dará la nota en el festejar. Aquí montamos la pista allá, que es un buen carro para pasear. Y si le falla la maquinaria, no pasaremos el carnaval. Y si le falla la maquinaria, no pasaremos el carnaval.